complicado porque, digo, ya con el paso del tiempo, pues a lo mejor erróneamente, te das cuenta de que tienes la responsabilidad de otra persona en tus manos y que esa personita depende de ti. A ver, vamos a limpiarte el moquito. Ponte el moco. ¡Yu! Ya me envejecí. ¿Quieres agua? Agua. Mi amo hace otro tanto por lo que a mí respecta. Y los dos, enredados en nuestras correas, caen abrazados al estanque. ¿Qué paliza me van a dar? ¿Viste? A veces me falta como mamá. Pero pues nadie me enseñó, nadie me está enseñando. Yo el día a día así, así me la aviento y pues trato, por eso es una lucha. Cada día es como un reto. Para mí es como un reto. Que trato de sacar lo mejor posible. Para que el día de mañana pues ellos digan, ah, caray, mi mamá hizo esto por mí. Aunque no lo agradezcan, como dicen todos, que suene muy cursi. Pero sí. Y sí, pues sí, es difícil. Sí, me canso. Y sí, a veces quisiera otras cosas. O que fuera diferente mi vida. Pero pues al final del día, como agradeces. Y pues sí, sí te dan satisfacción. Y cuando la gente me ve en la calle, y aunque les grite y los reniegue a los chiquillos, que voy en la calle y la gente me ve con los tres, y a principio sí me daba así un poquito de como de pena, porque decía, ay, la gente va a decir que por qué tantos hijos, pero no, pues eso es lo bonito, que la gente te vea y que diga, ¿cómo le hará a esta mujer? ¿Cómo le hará para verse así como se ve? O qué batallas estará luchando para que los niños salgan adelante. Me han dicho que Perdita espera pequeños. Los adoro. ¿Me los guardas? ¿No es así, Anita querida? Y el gran día llega. Y al final del día a veces sí te pones a pensar, reflexionas y dices, en esto fallé. Pude haberlo hecho mejor. Pero como que Dios te da otra oportunidad, es decir, otro día para hacerlo mejor, por el bien de ellos, porque pues al final de cuentas los estás formando, los estás educando. ¿De cuál cuento estamos leyendo? De los dálmatas. ¿Me sigo leyendo? La siniestra aparición ha quedado en el olvido. Eso te llena de satisfacción como mamá, porque dices, no lo estoy haciendo tan mal.